Y bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión del Movie Draft de invierno del 2014. Esta es una selección de películas que se subastó entre Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Y en esta ocasión el reporte se los estaremos dando entre nosotros. ¿Quiénes? Pues desde luego Arturo Aguilar y yo, su anfitrión Dan Campos, quienes estamos aquí para darles el reporte del avance de la taquilla en el Movie Draft de invierno del 2014. Y buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Hoy, qué emoción, sentí como entrada de película de acción, como serie de acción acá, de prime time de 9 de la noche, una onda así, güey. Pues es que ese es el espíritu, ¿no? Sí, espero que algún día... Toda la onda. Podamos hacerlo así de, en un mundo, güey, donde las películas se patean el trasero. Eso estaría increíble. Pues bueno, a los que nos están empezando a sintonizar, un resumen muy, muy breve acerca de qué onda con esto del Movie Draft. De hecho, hay gente como el buen Paxton ya nos preguntaban que qué coño era eso. Básicamente, ¿qué chingados nos metimos? Exactamente. De entrada, ¿por qué hicimos este desmadre? Bueno, a ti cuando te llegamos con la idea, ¿qué dijiste? Ah, sí, lo que ustedes digan, no me llama la atención. No, me llamó la atención porque ibas... una dinámica colectiva que tenía que ver con elección de películas, a ver cómo les iba, que es un poquito como jugar al Oscar. El Oscar no tiene que ver con preferencia cinematográfica, sino con quién crees que un grupo de 5,000 personas acomodadas de diferentes maneras puede o no elegir, como tratar de prever esas cosas. Pues es divertido también a nivel industria cuál crees que va a vender más o no en cuestión de comercial y público. Pues estaba divertido, pero pues ya como que le puse atención ya hasta que estábamos ese día ahí. Ya charchando. Y bueno, como siempre quiero dar el crédito porque a final de cuentas es una idea que adoptamos de originalmente entre el buen Tom Merritt y Brian Bruceworth. De hecho ellos están llevando a cabo en Core Killers en su programa. Tienen el Winter Movie Draft, ellos propiamente son los que lo iniciaron, y pues también tienen su subasta. Entonces básicamente tenemos una lista de películas, agarramos 20 películas que se van a estrenar, o ya se estrenaron en esta temporada de invierno, y las estuvimos subastando entre las distintas personas, que son las que mencionamos en la entrada, y efectivamente, como ya Arturo mencionó, la idea de esto es ver... ¿cuáles son las que generan mejor resultado en taquilla? Porque pues tampoco es seleccionar las mejores películas, porque pues no necesariamente porque sea buena significa que va a generar grandes ingresos Transformers, pero es precisamente jugar con esa dinámica. Y lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a presentarles un poco los resultados. Acabo de mandar vía Twitter la misma lista que... Es un caso muy interesante porque cada vez que pongo un enlace de Google Docs en Twitter, aparecen como 30 personas ya leyendo el documento y estoy seguro que son bots o algo por el estilo que quieren probar. Hola, pinche gente. Sí, tenemos un manatí, un mono, bueno, ya sabes cómo los taguea estos. Pero bueno, sí. Tenemos... Mira, aparece Ajolote Anónimo, Chinchilla Anónima, Chupacabra Anónimo, Loris Perezoso Anónimo, Ornitorrinco Anónimo, Osopardo Anónimo... Y para los que creen que nos estamos inventando eso, no, aquí les comparto el documento. Exactamente, aquí está el ajolote. Exacto, lo acabo de leer, no mentía. Bueno, lo más interesante es que entonces creo que todos los animales que se salieron de los circos por culpa del verde ecologista nos están sintonizando, eso me da esperanza en la humanidad, bueno, en el reino animal. Oye, sí, tendremos que hacer después otro programa ahorita que dices lo del verde ecologista, con esta sin razón, con esta insensatez, con esta pinche pendejada de poner ya como 40 minutos de comerciales antes de las películas. En serio, ya te avientas como 3 de Telcel, 2 de Coca-Cola, 3 de partidos políticos, y de ahí todavía te tienes que chutar como otros 4 trailers, o sea, puedes llegar a la película 40 minutos tarde de lo que dice en cartelera, y todavía quizás ver en los primeros créditos o la primera escena. Está cabrón, ¿eh? No, fíjate que en cierta medida daba un poco de ventaja porque, no sé... ¿Por qué? Por pinche impuntualidad mexicana. O sea, por eso es el de... Todo mundo se cuelga y se aprovecha de eso. Es de, ah, güey, empieza tarde y demás. No puedo con eso. Y jodido uno que es puntual. Y, por ejemplo, a mí sí me gustan ver los trailers, aunque hay películas donde sí los evito, ya he mencionado algunas ocasiones, películas como las de James Bond, por ejemplo, o las de Interstellar, que no vi ningún tráiler porque me gusta llegar virgen a la función. Ay, sonó medio raro. Pero aún pasa. Exactamente. Pero pues de repente sí hay trailers que me gusta ver en pantalla grande y pues no, ya nos los han reducido. Cinemex concretamente son 20 minutos, de los cuales solían ser 10 minutos de comerciales y 10 minutos de trailers. No, ya son como 10 minutos, 3 minutos de trailers y 7 minutos de comerciales del Verde Ecologista, no manches. No. No, no, no, en serio, ya es demasiado, es nefasto. Exacto, pero bueno, no más, haremos una marcha y una manifestación al respecto, exigiremos justicia o que nos cobren más barato los boletos del cine, ¿no? La historia. Pero bueno, al Manatí y a todos los lectores que nos están acompañando, bueno, vamos a pasarles a hacer el reporte primero. ¿Te parece si empezamos, Arturo, con la recaudación en México y de ahí ya nos vamos a las Grandes Ligas? No, a las grandes ligas de una vez, mano. ¿Ya directo? Ok. Sí. Nada más voy a mencionar un detalle para los que tengan el documento ahí a la mano. Está dividido en tres pestañas. Les voy a compartir un poquito pantalla para que sepan de qué coño estoy hablando. Tenemos lo que viene siendo la subasta, que aquí es donde pueden ver cada persona cuánto tenía, con cuánto dinero se quedó al final, que es uno de los detalles que tendríamos que ver, y cuánto pagó por cada película. Después de eso tenemos otra pestaña que es la recaudación en México. Aquí tienen los enlaces. Ojo, aquí todo está catalogado en dólares. Y ahí agregué una nota hasta mero abajo que Box Office Mojo agarra los resultados internacionales de taquilla, o en este caso en México, que es el que nos importa, unos días después, a veces entre 4 y 5 días después de los resultados oficiales, que es los que tiene Canacine, ellos lo agregan. Entonces, por eso todas las demás películas tenemos los datos del Box Office Mojo, excepto The Hunger Games, porque hoy todavía los datos de The Hunger Games no estaban incluidos y pues las demás películas traen como una semana de retraso. Ahora bien, a lo que vamos y a lo que te truje, Chencha, que es con lo que me va a acompañar Arturo a que reportemos, son los resultados de taquilla internacional. ¿Y por qué no nos comentas, Arturo, por ejemplo, veamos a Adriana qué es lo seleccionó y qué es lo que ha recaudado ella? Así es, queridos amigos, el balance hasta ahora, para el caso de Adriana Fernández, que solamente una de las cinco películas que compró ha estrenado, Mapa a las Estrellas de David Cronenberg, cerca del millón de dólares, pero apenitas quedándose corto, pero apenas está esperando ver qué tal funcionan los fenómenos, por ejemplo, Exodus, Dioses y Reyes, que es como una de las que pueden llamar la atención. Es como blockbuster bíblico de temporada navideña con Batman superacción convertido en Moisés. O sea, tiene como los ingredientes para atraer a un público adolescente o de masas. Además, Los Pingüinos de Madagascar, obviamente, que creo que tienen argumentos como una saga de animación que ha encontrado su nicho, un poquito, creo que como lo encuentro como cercano, parecido a la era de hielo, de son tan buenas, pero han encontrado que la gente las va a ver, ¿sabes? Creo que esas son como sus cartas fuertes. Y Re4, que es un poquito más de nicho, ahí habrá que ver qué tal responde la gente. También pensar que son semanas en las que se estrenan muchas películas que llaman la atención, que la gente quiere ir a ver, y no es que la gente vaya a ver todas, o sea, es muy poca la gente que sí va al cine y en estos mes y medio, 2 meses, se avienta todas las películas. Creo, así es la situación de nuestra querida Adriana Fernández al día de hoy. Así es. Y bueno, ahora voy a pasar a lo que es el reporte de la persona que agarró la película, que creo que si no es la que todos buscábamos, era la que sabíamos de entrada que iba a patear traseros. Y Una es de las fuertes, yo no la quería, pero sí sabía que era una de las temibles, de si una me puede hacer perder, estoy convencido que es The Hunger Games. Y fíjate que revisando datos, esto lo comparamos en el primer reporte con Dani, creo que hasta eso se supo balancear en cierta medida, ya que las 5 personas que participamos, hasta eso tenemos por lo menos un big hitter cada quien. Y ahorita lo estaremos revisando. En el caso de Adriana, yo creo que son los pingüinos de Madagascar. Y ya para no hacerla tanto de emoción, vamos a ver los datos del buen Alejandro Alemán, el Salón Rojo, otro de los tipos de cuidado de allá de Sí, Continuar, ¿no? de dicho. Por cierto, dos tipos de cuidado. Pueden verlo precisamente los jueves. ¿A qué hora, perdón? A las 9:30, aproximadamente. El tráfico lo permite, claro. Exacto. Bueno, pues Alejandro compró únicamente 2 películas. Una de ellas es la de Gloria, que yo creo que la compró para promocionar la película. A lo mejor le están dando ahí un billete para Sí, que. debe llevar moche, yo creo. Pero la que compró y que es fuerte es precisamente The Hunger Games, Mockingjay Part 1 o Sinsajo Parte 1. que lleva acumulados en este momento, con su estreno de este fin de semana, la mísera cantidad de 276 millones y un bonche más de dólares. Y sí, con eso se brinca de una manera bastante importante. No está en el top, digamos, más adelante, pero por lo menos a nivel México ya me destronó, ya me quitó cualquier esperanza de que yo tuviera a nivel nacional. Pero bueno, ese es nada más el dato de acá. ¿Tú cómo ves? ¿Hasta cuánto crees que acumular la de The Hunger Games? No sé, soy bastante malo para medir un poco la reacción de taquillas globales, porque creo que hay fenómenos que sí podrían llegar a los 400, 500, no creo que veamos un año de romper récord, ya sabes, de los 1,000 millones de dólares, Avatar, esa zona extraña, pero creo que The Hunger Games, de la película, de, ahora sí que de Alejandro, tiene la ventaja de que es una de las películas que primero estrena en esta temporada, entonces tendrá un tiempo de vida muy, muy largo, y creo que tiene un fanbase en serio comprometido, y a quienes, además, es un poco la herencia de lo que dejó, guardando toda distancia en el tipo de propuestas que a mí me parecen muy buenas, la herencia que dejó un poco el fanbase de Harry Potter, que heredó otro tipo de narrativa, es un poco más seria en algunas cosas que se atreve a asomarse o a tocar nada más por encimita, como en este tipo de qué reflexiones en literatura adolescente te pone, qué te puso Harry Potter, qué te pone ahora los Juegos del Hambre como sagas literarias adaptadas en sagas blockbusters hollywoodenses. Entonces creo que puede haber mucha gente, en serio, mucha gente que la esté viendo en estas primeras semanas porque quieren ver qué sigue, a pesar de que sea el coitus interruptus cinematográficos, de que es una última parte partida en dos, entonces el final llega hasta dentro de un año, entonces aquí no se resuelve nada, pero son capaces de querer ir a verla de nuevo un mes después, y que llegue en esta época le va a dar como en el de vamos a verla todavía en el cine dentro de 2 meses, seguramente, cuando muchas películas en esta época que se estrenan muchas cosas tienen una vida más corta y es difícil que lleguen a las 6 semanas en un buen porcentaje de pantallas cuando vuelve a llegar otro trancazo de miles de copias en cada país, como puede ser la llegada de El Hobbit o Los Pingüinos de Madagascar, etcétera. Y ahorita que mencionas eso del cinéfilus interruptus, o como lo podemos catalogar, es una de mis quejas con Catching Fire, que aunque sí cubrió la novela completa, yo al final de la película me quedé con el ¿qué? Ahí se terminó, y esto es súper marcado en la de Mockingjay, que honestamente eso se pudo, la cinta se pudo resumir en una hora, tampoco quiero que la resuman tanto, y pues aventársela toda de corrido, pero al final de cuentas franquicia, mientras más la alarguen, pues va a ser mejor para el estudio. Un dato interesante, ahorita estaba revisando los resultados, y aunque tuvo un estreno fuerte en Estados Unidos con casi 150 millones, ese casi es uno de los detalles que marcan una particularidad. La primera entrega de Hunger Games, que es la que despertó este hito y marcó el hecho de que iba a ser una mega franquicia, por decirlo de alguna manera, recaudó 78 millones. Catching Fire, la segunda película, 130 millones. Mockingjay Parte 1 llegó únicamente a 125 millones, esto en Estados Unidos, lo cual indica que se desinfló según los datos de Box Office Mojo. De hecho, sacaron un reporte hace un par de días al respecto y dicen que, pues simple y sencillamente, aunque sí fue mucha gente, pues no está teniendo tan buenos resultados como se esperaban. Claro, tan buenos resultados es una diferencia de 10, 20 millones de dólares, pero eso más lo que tú estás mencionando, se nos vienen películas familiares para diciembre. Entonces, sí, eso la va a desinflar. Para el mercado cañón, o sea, en verdad, parece que no, pero cuando empiezas a imaginar en porcentajes lo que se come de la cartelera y cómo te va a dejar de una presencia del 50% de las salas o el 40% de las salas, que reduzcas al 15 o el 10, ya no puedes pelear tanto. Entonces está bueno ahí ver cómo se aprovechan estas primeras semanas. Y exacto, yo le tengo miedo a la combinación que trae Adriana de películas. Creo que tiene un poquito ahí de todo. Exactamente, aunque hay el que se va a los extremos con el de todo es Dani Sadia, pero eso lo veremos más adelante. Ahora pasamos contigo, Arturo. De tus películas, solamente se han estrenado dos. Voy a compartir rápidamente pantalla, pero mientras hagas el comentario al respecto, las menciono rápidamente, que son 20 Feet from Stardom, Cannibal, The Hobbit, Paddington, Sin City 2, Night at the Museum. Platícanos, ¿por qué seleccionaste estas películas, Arturo? Mira, las dos que ya están en cartelera, porque me sobraba el dinero y había que comprar más, y cualquier otra que compres te va a sumar al final, y es como parte de la intención del juego, tener algo que te sume. Así fueran, como van en este caso apenas 45 millones, que en un retrato completo, ahorita que hablabas de un estreno de 150, parece no mucho, pero que decías la diferencia entre un gran fenómeno y otro pueden ser 10, 20 millones. Estos 50 millones de películas un poco basura me pueden dar esa ventaja a la hora final. Porque además, y lo platicábamos hace rato, 20 Feet from Stardom, yo ya sabía que solo podía sumar lo que estrenara en México, y en México iba a estrenar con muy pocas copias. Entonces no iba a importar nada porque toda su corrida comercial en Estados Unidos y en mercados importantes acabó hace meses después de la nominación y victoria en del Oscar a mejor documental. Entonces no sumaba ya nada por ahí, era como el de, bueno, ya sé que tiene 5 millones, órale, pues a gastármelos y pues que no me quedara dinero. Mis apuestas en verdad importantes, obviamente es el Hobbit, va a ser la maquinaria hollywoodense, blockbuster completa de mercadotecnia y todo el asunto. Es el final final. Tiene a su favor, eso es el de la gente, hasta por morbo, por ociosidad, dirás a ver en qué terminó todo este extraño alargamiento de un libro convertido en trilogía, cuando otra serie de libros fue convertido solo en trilogía. Ahora fue esto como una exageración, y vivimos el año pasado con lo de la venganza de Smaug, o no me acuerdo cómo se llamaba esa, la segunda parte. De nuevo, que no llegabas a ninguna parte y que te quedabas como amarrado esperando de. Y luego, entonces, ¿qué pedo? ¿Qué onda con el dragón? ¿Y qué onda con estos güeyes? Y creo que va a funcionar bien. O sea, no sé si rompa récords o no, pero creo que es mi gallo fuerte a meterme en la batalla de ingresos importantes. Y al mismo tiempo, creo que otra que le tengo confianza de que puede sumar por ahí es Una noche en el museo, porque además es la última película también en comedia. Con Robin Williams participando, hay mucho público para eso, es una película perfectamente de temporada navideña familiar, entonces sí me imagino a mucha gente, no en México tanto, sino como en fenómeno global, en onda mercado gringo, la gente yendo a verla en Navidad, entonces creo que puede ser una película que me sume, y de ahí el otro que tengo como colchoncito, apelando también al tipo de mercado que se dispara más en estas fechas en Estados Unidos y en otros países, que es la onda familiar y demás, Paddington, que es una película animada, entonces que es una película familiar y que podrá jalar a todo ese público que se manifiesta muy ferozmente en la taquilla cada fin de semana, utilizando las salas de cine como guarderías durante un par de horas. Entonces, básicamente tu estrategia es explotar la familia mexicana, sacarle dinero también a la ¡Ah, familia huevo! internacional. Sí, gracias a Paddington y Una noche en el museo, y de ahí a todas las hordas de nerds que odian las adaptaciones que ha hecho Peter Jackson en esta última parte y odian que se haya puesto loco y esté utilizando el 48 FPS, que para quienes no lo saben es uno de los mil viajes que trae Peter Jackson en sus películas, es que entre muchos juguetitos tecnológicos que propone y utiliza, otro es que la película se proyecta a una velocidad distinto, entonces me acuerdo que la primera parecía como hay partes en las que parece videojuego por el tipo de animación y cómo corre la película y cómo se da eso, en lugar de ser los 24 cuadros por segundo tradicionales, ahora son 48, entonces como muy, muy raro. Entonces creo que hay muchísima gente a la que eso le hace, wow, y viene en 3D, güey, y es el final, y los hobbits. Entonces espero que la horda nerd, que además gana bien y tiene como esta onda de la adquisición y demás, se manifieste en las salas de cine. Bueno, al parecer tú estarás haciendo justicia por ese lado, o esa es tu intención, pero eso veremos. Rápidamente, ahorita que mencionabas, bueno, yo ahí en sus distintas ocasiones me ponía a hacer un análisis a nivel técnico, que es de lo que les ve poquito más. Yo sí soy de los que ha sido devoto de ver las entregas del Hobbit en proyección, en high frame rate, los 48 cuadros que mencionabas, porque Peter Jackson se me hace muy interesante, pero creo que se agarró la historia equivocada para ese recurso. Porque una de las cosas que tiene de interesante la alta frecuencia de cuadros Es que te transmite un mayor realismo dentro de las imágenes porque el movimiento se ve más fluido. Las escenas, por ejemplo, las panorámicas se ven espectaculares y tienen una fluidez que no se logra con el cine, pero el problema es que con eso le ves los calzones a... Ahora sí que le ves los chones o les ves los hilitos a los efectos. Y, por ejemplo, me ponía a pensar en una película mexicana como Carmín Tropical, que viene de alguien que tiene, aparte de la beta documentalista, te juega mucho con eso de la ficción. A mí me hubiera encantado ver Carmín Tropical en 48 cuadros, por eso te juega con el realismo y la misma textura de la imagen, lo hubiera aprovechado, pero bueno, eso es en un mundo hipotético, así le hicieron, aquí no. Redondeando un poquito interesante de tus resultados, en predicciones, voy a compartir un poquito pantalla, Night at the Museum, que es yo creo que uno de tus big hitters, anteriormente llegó a recaudar 250 millones, luego hizo 175 millones en Battle for the Smithsonian, y estoy viendo una predicción que se están aventando para la siguiente película que alcance a dar alrededor de 110 millones. En realidad yo creo que es poco, ¿eh? Yo creo que sí podría estar rayando cerca de los 200 millones esta última entrega, sobre todo por el factor de que es la última aparición de uno de los comediantes pues más queridos y más recordados a nivel mundial. Sí, con eso y de Hobbit, güey, gano esto. El Hobbit es la apuesta fuerte. Y fíjate que hay un detalle. Hay quienes no les gustan, como el buen amigo Ernesto Díaz Martínez. Un saludo. Recuerden comprar en Amazon a partir de su página. Ah, sí. Que no le gusta la historia de los enanos tragaldabas. Pero este. No, tampoco es que lo disfrute uno. Exacto. Ha ido aumentando la taquilla, ¿eh? O sea, ahorita no traigo los datos, pero ahorita los busco. Sí fue aumentando la taquilla y este es el cierre de una película que, si bien es innecesariamente larga, digo, vamos a tener 9 horas de un corto, pero a final de cuentas, pues eso va a poder generar un, yo creo que te va a dar, es así, le calculo que va a ir arriba de los 500 millones, entonces yo creo que por ahí sí vas a dar un buen guamazo. Y digo, no lo digo porque estás aquí, ¿verdad? No, todo estaba calculado. Pero bueno, entonces rápidamente volviendo a la lista, haciendo un recuento rápido de los que llevamos hasta el momento, Adriana Fernández nada más llevamos el acumulativo y va casi por el millón de dólares, Alejandro Alemán lleva 276 millones, Arturo Aguilar, tú hasta el momento con dos películas de relleno llevas 44 millones, y sí, el cual desde luego aquí voy a echarme todo mi chorote. Yo llevo, voy ganando hasta el momento en la taquilla internacional, porque en la taquilla nacional ya me patearon el trasero, con 505 millones. Y aquí rápidamente las películas que yo llevo son Birdman, Horns, Interstellar y Nightcrawler. Rápidamente acerca de estas películas, pues mi heavy hitter era Interstellar, el cual ocurrió una cosa muy interesante porque sí entró de manera decente. Desafortunadamente Big Hero 6 la destronó en ser el número uno. Sin embargo, cuando se abrió a nivel internacional, gracias a Rusia y gracias a China, arriba el comunismo, es que le llegó a meter bastante dinero a esta película en la taquilla internacional, lo cual me benefició y hasta el momento es lo que me está sosteniendo. Yo creo que ya la siguiente semana ya me destrona el buen Alejandro. Nightcrawler, pues la compré porque me gusta mucho la película, honestamente no ha hecho precisamente gran cantidad de dinero. Horns no se ha estrenado ni siquiera en México. Y es una película que también, siguiendo un poquito la estrategia que tú marcabas de tratar de rellenar, o ahora sí con algo de dineros del que teníamos para completar la quinela, por decirlo de alguna manera. Y finalmente Birdman, esa la compré pensando en el resultado por pantalla. Hay un detalle muy interesante con Birdman, que esta semana, gracias a su estreno en México, que fue, creo que fue hace 15 días, repuntó oficialmente en Box Office Mojo, voy a compartirles rápidamente la pantalla, entre los mercados internacionales que está marcando, pues aparte de Estados Unidos está México, o sea, básicamente se ha estrenado en dos países, y esa es la que le tengo un poco de fe en que sea una especie de slow burner que me logre acumular algo de dinero. Sé que no voy a ganar, ahora sí que estoy perfectamente consciente, pero pues también estamos participando en este desmadre, ¿no? Y finalmente, después de esto, vamos a pasar ahora sí. Ya tiró la toalla, Dan. No, tanto así no, pero también soy realista. Además, soy el organizador, no puedo ganar. Van a decir que hago chanchullos y de por sí. Algo se sospecha. Sí, pero juro que no manipulé números. Y vamos ahora sí a los números de Dani. No sé si me puedes hacer favor de mencionárnoslos, Arturo. Dani tiene 3 películas, de las cuales se han estrenado ya 2. Uno de estos 2 estrenos, uno es St. Vincent, película con Naomi Watts, Bill Murray y compañía. Sencilla, no va a ser mucho, pero es una película independiente, o sea, eso puede dar como un referente a la hora de que no va a tener un gran estreno y demás, pero tiene un público exacto. Creo que es su película que le ayudará como a ti y a mí a rellenar otros 40, 50 millones que te puedan dar una ventaja a la hora de la suma completa. Uno de los dos fenómenos que tiene de películas que compró es Big Hero 6, que ya estrenó, obviamente, y que ya empezó como este ruidito de, como dices, ya le robó la atención a los Juegos del Hambre en Estados Unidos. El asunto de la animación Disney, totalmente familiar, totalmente temporada, entonces va a ser algo que se va a quedar ahí durante las siguientes semanas y que va a ir siguiendo, va a seguir sumando importante conforme se vaya estrenando en diferentes países del mundo, porque, pues, seamos sinceros, las películas de Disney estrenen en el país que estrenen, son películas que las familias van a ver porque de nuevo utilizan un poco como guardería, entonces tienen como muy, muy bien controlado esa derrama de ingresos vía taquilla. Y de ahí que ya lleva con esos 187 millones de dólares, una suma junto con St. Vincent de 225 millones actualmente, que lo coloca en el tercer lugar, pero tiene todavía que esperar todo lo que siga sumando Big Hero 6 en los estrenos en las siguientes semanas, y lo que estrene y acumule, digo, lo que logre acumular 50 Shades of Grey, que obviamente, aunque va a estrenar hasta enero, febrero del año que entra, sí va a ser en su momento otro de esos fenómenos comerciales masivos publicitarios que va a llamar mucho la atención y que va a tener a mucha gente viéndolo por morbo, curiosidad, más allá de que todo el mundo digan que viene de una serie de libros basura, de literatura de aeropuerto, bla, bla, bla, etcétera. El chiste es que tienen millones de gente, de lectoras que lo vieron, que van a ir a verla, y millones de otros que van a ir por curiosidad morbo al cine, y entonces creo que es una película que también va a tener probablemente la zona de arriba de los 200, 300 millones de dólares en su acumulado global, y de ahí hacia arriba a ver qué tanto. Entonces es una de las películas a las que hay que tenerles cuidado en la suma, en la recta final del movie draft. Espérame tantito porque como que se está cortando la señal, probablemente sea mi internet, gracias Cablevisión. Arturo, sí. ¿Te escuchas por allá? Sí. Ah, ok, ya, perdón. Y rápidamente déjame hacer una pequeña revisión de audio, a lo mejor se va a escuchar un poco de feedback por allá, porque Benjamín, que nos está viendo, sí, me comentaba... millones de dólares en su... No, te escucho perfectamente, entonces al parecer es más bien el internet por ahí que anda medio furlando, pero ya está bien. Ah, y rápidamente para redondear un poquito lo que mencionas, le mencionaba a Dani porque él directamente se fue por dos aspectos o dos mercados muy, muy concretos. Está cubriendo el aspecto familiar con Big Hero 6 y está cubriendo también a las mil o a las señoras. Entonces, pues ya con eso, curiosamente está... tras un mercado y diversificado por los dos extremos. Me puedo imaginar perfecto que esa película va a tener un fenómeno muy particular, y es que las funciones que van a estar más llenas van a ser las funciones del mediodía. Las señoras tienen tiempo de... Exactamente, en vez de la hora las lectoras core van a ir al mediodía, o sea, después del gym o una cosa así. Exactamente. Ah, pues tú ahí tienes experiencia de campo, ¿no? Digo, no porque seas señora, sino porque de repente las que te encontrabas a la hora del gimnasio en el mediodía antes del... Claro, quienes de repente vamos al gimnasio al mediodía, 11, 12 del día, es a la fauna a la que te topas, las teiboleras y las mils, o sea, totalmente. Eso de las teiboleras que mencionabas me llama la atención. Tendré que cambiar alguna semana mi horario de gimnasio. Bueno, tendré que volver al gimnasio de entrada, pues es lo que me gustaría averiguar. Y rápidamente para complementar la información acerca de la quinela de Dani, bueno, su segundo heavy hitter sería la de Grace, que ya mencionamos, pero hay un dato interesante porque la de St. Vincent con Bill Murray solo se ha estrenado en 8 países, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. En Bulgaria, Grecia, Islandia, Netherlands, Nueva Zelanda, Portugal y Singapur, por lo cual cuando se estrena en Estados Unidos es de los Weinstein y va a tener un estreno muy limitado. Sin embargo, aquí hay algo que, Yo creo que sería muy interesante analizar, en este caso no, pero a futuro, como la estrategia que siguieron los Weinstein con, ay, se me fue, Snowpiercer, la película, que tuvo un estreno muy limitado en cines, sin embargo, en nivel de descargas, en video on demand, fue un trancazo. Entonces, es algo, un resultado que se va a tener que empezar a ajustar en los conteos, de manera similar a que los ratings en televisión ya tienen que empezar a contar, y ya se ha estado mencionando por parte de Nielsen que están considerando la gente que ve en sus tabletas o en sus computadoras los programas de televisión, también van a tener que empezar a contar esto dentro del box office para las películas. Entonces veremos ya qué es lo que pasa con los Weinstein, que son los que han iniciado de manera interesante, menciono nuevamente, con el caso de Snowpiercer. No sé si cuando vaya a salir en Estados Unidos en Vincent quieran hacer algo similar. No creo, pero pues ya, tendremos que estar al pendiente. A ver qué tal le sale la jugada. Exacto. Igual no creo que recaude mucho, pero son de esas películas que con que haga unos, pues ya lleva 70, 37. 70, exacto. Si hubo Y 60, 70, le va a ayudar bastante, o sea, y ya se mete allá los trancazos con, sí, también creo, para mí creo que el asunto puede estar entre, no veo que Hunger Games en una de esas se quede mucho tiempo, hay muchas que le van a ir comiendo pedacitos. Entonces yo me estoy cuidando de Adriana y de Dani. son a los que les estás teniendo un poco de precaución, de miedo tal vez. Bueno, no miedo, Sí. respeto. Sí, Fíjate. porque al menos con la película, con The Hunger Games, ya vimos cómo arranca. Exactamente. Y es el, ahora sí que el primer heavy hitter, se podría decir que equiparable con las películas de verano en cierta medida, con los Vengadores, los Batmans y todas esas Sí. cosas. Y rápidamente, ahorita que revisamos los números, checando los estrenos que se nos vienen, que ya van a venir a partir de la siguiente semana. Bueno, este fin ya tenemos Éxodos, Dioses y Reinos, Dioses y Reyes, perdón. Y ya están la preventa del Hobbit, ¿o a poco ya se estrena la siguiente semana? Mapa a las Estrellas, ah, no, sí, para el 11 de diciembre tenemos el Hobbit, Mapa a las Estrellas, y la de Saint Vincent se nos viene hasta el 18, junto con los Cuernos, Oye, dice Dani que San Vincent ya se estrenó en Estados Unidos, que hay que actualizar esa información, que le estás robando ahí o qué onda. Pues la verdad sí, esperaba que no se dieran cuenta, pero a través de un enlace que estoy truqueando para ¿Qué falsificar la tal? información, les estoy demostrando en este preciso momento que no tiene razón Dani, si están los 36 millones domésticos más los 599, nos dan un total de 37 millones. Ah, pues entonces puede llegar como a los 50 y algo apenas en Ahí otras está. partes. Los 37 millones es lo que yo le puse en el colectivo y es lo que tiene a nivel mundial. Entonces, Dani, no te estoy haciendo chanchullo. Bueno, al menos no me pueden cachar con lo del chanchullo, pero aquí están Hijo, los datos, mano. ¿eh? No, ya, ¿Quieres aclarado. desestabilizar el pinche movie draft? Claro, es que primero es el movie draft y después el mundo. Hijo, mano. Pero bueno, esos son algunos de los estrenos que mencionábamos y, por ejemplo, Una noche en el museo, que es de las tuyas, llega el 25 de diciembre, en fecha increíblemente conveniente. Una semana antes es Los pingüinos de Madagascar, por lo que tú y Adriana se van a estar dando de catorrazos. Y Gloria se estrena el 1 de enero y la última película que vamos a tener, y yo creo que va a ser muy conveniente mencionarlo de una vez, es el 12 de febrero tenemos 50 sombras de Grey. Habíamos hablado un poquito antes, fuera de línea. Me falta hacerlo oficial, pero yo creo que terminando el mes de febrero es cuando ya cerramos oficialmente lo recaudado en taquilla. Falta consultar con Dani, desde luego que un saludo Dani, que nos está viendo y que nos está dando jalones de oreja aquí en la transmisión, para ver qué onda, sobre todo para que tengamos ya definidas las fechas en las cuales haremos el cierre y el posterior festejo en el cual estaremos ahí con él o los ganadores de este movie draft. Y ya nada más para terminar, Arturo. Bueno, en base a los resultados que tenemos, ya voy a resumir esto. En primer lugar estoy yo, por última semana, yo creo, que son con 505 millones. Después de eso tenemos a Alejandro que destronó a Dani, porque Dani estaba fuerte. Alejandro tiene 276 millones y Dani tiene 225 millones acumulados. De ahí seguimos contigo, Arturo, que tienes hasta el momento 44 millones. Y finalmente tenemos a Adriana que está ahí arañando el millón. Pero pues yo creo que ya fácilmente lo va a sobrepasar la siguiente semana. Tus predicciones, entonces, ¿tú crees que los heavy hitters son Adriana y tú, tal vez? Sí, creo que es que el Hobbit, sí, creo que es el fuerte de cierre de año. O sea, uno de los fuertes. Y creo que la combinación también de Adriana, de familiares y demás, hay que observarla. Y esperar hasta febrero a ver cómo le va a 50 Shades of Grey. Exactamente, porque esa va a ser, podría ser la sorpresa, ya lo hemos mencionado yo lo uso como ejemplo la de Fault in Our Stars, pero pasó lo mismo, nadie daba 2 pesos por la de Twilight cuando iba a salir, y me acuerdo, por ejemplo, cuando fue Corazón Film, si no me falla la memoria, quien compró los derechos de distribución aquí en México, y pues con esa película se hizo de, pues le fue bien, hizo una compra sabia. Sí, De hecho, exacto. A ver. sería interesante ver si, en base a los resultados, podemos conseguir chamba en algunas distribuidoras para que nos contraten en base a las predicciones, ¿no? Para darles las Estaría recomendaciones. bueno, güey. Jota. Ese sería un buen premio. Pero bueno, con esto ya terminamos lo que viene siendo esta entrega del episodio 4 del Movie Draft de invierno. Arturo, te agradezco muchísimo por tu presencia. Les recuerdo a la gente que nos está viendo. Arturo, bueno, Arturo ya de seguro lo conocen mucho más y mucho mejor que a mí. Pero la manera más fácil de encontrarlo es en twitter.com/AguilarArturo. Desde luego tú Esa estás cosa. más presente en otros medios, tanto como Rolling Stone, Gato Pardo, también corres, vas a perseguir señoras en el gimnasio, otras cosas. ¿Algo que quieras mencionar, algo que quieras que promocionemos por aquí? No, no, no, está chido. Muchas gracias y suerte a los demás participantes del Movie Draft. Suerte, muchachos. Suerte, porque creo que la necesitarán. ¿Escucharon? Eso es lo que dijo Arturo con ese comentario. Exacto. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Arturo, y gracias a los que nos estuvieron sintonizando. Les recuerdo que mañana estarán las versiones descargables de esto y pues nos estaremos viendo en la siguiente entrega. Gracias y buenas noches.